Muy bien. El domingo pasado compartí con vosotros algo de Primera de Pedro. Desde el verano llevo estudiando Primera de Pedro y eso tiene un peligro, y es que cuando siempre aprovecho el verano para leer, para estudiar más a fondo un libro y lo leo varias veces al día, 3, 4, 5, 10 veces, y uno va descubriendo cosas, así que os prometo que solo por esta vez voy a seguir con Primera de Pedro, porque hay más cosas que encuentro ahí, además cosas que creo que son oportunas para la vida de la Iglesia ahora, para la situación de España ahora, para los temores que tenemos con crisis, con todas las noticias que nos llegan, y para la lucha espiritual que vive el creyente en un contexto de oposición, de crisis, de lucha por vivir la fe. El domingo pasado, tenéis la predicación en internet, lo que no escuchasteis el mensaje del domingo pasado, ya está, he tardado, pero ya está. Hablamos de varias cosas, ¿no? Hablamos de los falsos apoyos, que a veces hay falsos apoyos en nuestra vida, pero cuando llega la persecución, el Señor nos quita todos los falsos apoyos y nos damos cuenta de que solo hay un apoyo verdadero, que es Cristo Jesús. Él es el cimiento de nuestra fe y ahí es donde está nuestra fuerza. Y también hablamos de la necesidad de cuidar nuestra fe volcándonos en el estudio de la palabra. Todavía no podré hacer suficiente énfasis en la necesidad que tenemos de orar y de alimentarnos de la palabra. Siempre, en estos tiempos malos, sí, y si vienen tiempos buenos, también, pero si viniera paz y tranquilidad, también necesitamos volcarnos en la palabra. Cuando lees Primera de Pedro varias veces y te dedicas a estudiarla con papel, con bolígrafo, una de las cosas muy interesantes es ver qué palabras se repiten. Ver qué palabras se repiten. Y hay una palabra que se repite, es preciosa, ¿no? La fe preciosa. Cristo, Él es precioso. Hay otra palabra que se repite y es peregrino. Peregrinos, peregrinar. Se repite varias veces. Y quiero hablar de eso, de los peregrinos y de los turistas. Porque una cosa es un peregrino y otra cosa es un turista. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un peregrino y un turista? Bueno, vamos a verlo. Hay una predicación por ahí de Eric Bermejo, que también podéis escucharla, que es un estudio que él dio de Primera de Pedro, que me lo puedo haber escuchado como 50 o 60 veces, no sé cuántas veces me lo he escuchado, y habla de esto. Y es muy interesante, este hermano que ya está muy mayor, él estudió mucho Primera de Pedro y me ayudó mucho a entender muchas cosas, ¿no? Un peregrino es alguien que va de paso. En España tenemos, forma parte de nuestra cultura, los peregrinos, ¿no? Ha sido ruta de peregrinaciones. En Rusia, ni os digo, y encima las distancias son más largas. El Starets se llamaba en Rusia. Pero aquí un peregrino es alguien que va de paso, no se enreda, no busca una morada definitiva. De hecho, no busca comodidades. Puede ser un hostal en lugar de un hotel de 5 estrellas, o puede ser un saco de dormir al lado de una cuneta. Pero al peregrino no le importa, porque él va a la meta. No se entretiene en los sitios en los que va de paso. No olvida su meta. ¿Y qué me decís de la mochila del peregrino? Bueno, es muy diferente la mochila de un peregrino y la mochila de un turista. Yo cuando voy al aeropuerto y veo las maletas que lleva la gente, pienso, ¿habrán matado a alguien dentro y lo llevarán? ¿Pero qué lleva esa señora en esa maleta que no puede cargar con ella? Pero un peregrino en su mochila lleva lo imprescindible, porque el peregrino sabe que cuanto más peso lleve encima, más duro va a ser su viaje. Así que el peregrino escoge con mucho cuidado lo que lleva, y aunque le duela, a veces tiene que deshacerse de cosas porque son un estorbo para su fe, para su caminar. Entonces, a menudo el peregrino tiene que quitar lastre. Y eso cuesta trabajo, quitar lastre. Algunos ya estáis pensando en el peregrino y el cristiano, ¿eh? Y estáis trazando, y es mi intención, por supuesto, no estoy siendo sutil, ni mucho menos. El peregrino es sacrificado, sufre molestias y privaciones, tiene una meta y la meta le motiva. Pone todo su empeño en llegar a esa meta, le ilusiona su meta. Como leía Trini, ¿no? Jerusalén la celestial, que desciende de Dios del cielo. Y él, su afán es su meta. Así que no se entretiene en hacer turismo, en pararse a mirar los monumentos, a buscar buenos restaurantes, a echarse la siesta. No, es un peregrino. Bueno, pues esta más o menos es una definición de peregrino. Pero ahora vamos a ver la definición de turista. Alguien dirá, Julio, no hables del turismo con la crisis que tenemos. No, estamos hablando en términos espirituales, ¿okay? La definición de turista es, y permitirme la expresión, un peregrino echado a perder. Un peregrino que se echó a perder. Olvida su meta. Y como olvida su meta, ¿qué hace? Se desvía del camino. Entonces, en vez de coger la carretera principal hacia su meta, coge atajos turísticos, senderos, hoteles buenos. Así que se desvía del camino. Gasta su dinero, no en el viaje, sino en el disfrutar del lugar en el que está. Porque él ha olvidado que donde está, está de paso. Y empieza a pensar, vamos a disfrutar, vamos a quedarnos aquí, vamos a empezar a construir casas y a disfrutar y a sembrar y a enredarnos en negocios y en cosas, y olvida que está de paso. No quiere llegar a la meta. El peregrino quiere divertirse. Para el peregrino lo importante es la diversión. Y es importante la comodidad. El peregrino no va a hostales, ni le pidas al peregrino que duerma en un saco de dormir en una cuneta, ni en una tienda de campaña. Él quiere un hotel de 5 estrellas. Y si en el hotel le piden que haga la cama, da un portazo y se va enfadado, porque él es un turista. Y si no le gusta lo que le ponen en el desayuno, da un portazo y se va, porque es un turista. Él viene a que le sirvan. Él no viene a servir, él viene a que le sirvan a él, porque ha perdido la meta, ya no sabe a dónde va. Muy bien, vamos a hablar hoy de esto, del peregrino. Los enemigos del peregrino, que son, según Primera de Pedro, siempre los deseos carnales, las pruebas y el adversario. Los enemigos del peregrino, los deseos carnales, como dicen 2:11, bueno, vamos a desarrollar lo hecho, las pruebas y el adversario. En segundo lugar, vamos a hablar de la fe del peregrino, la fe del peregrino. Y en tercer lugar, vamos a hablar del destino del peregrino, el destino del peregrino. Los enemigos del peregrino, la fe del peregrino y el destino del peregrino. Mirad, los enemigos del peregrino son muchos, los deseos carnales. Dice el capítulo 2, versículo 11, dice, amado, yo ruego como a extranjeros y turistas, no, dice, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son deseos que no se sujetan a la voluntad de Dios. Son deseos de turista, de disfrutar de este mundo, de olvidar que este mundo es pasajero y de olvidar que desaparece y que detrás de este mundo viene un mundo eterno que no desaparece. Y ese mundo, hermanos, es más real que este mundo que está desapareciendo. Es más real. Los deseos carnales son complacientes. No desean sacrificio ni esfuerzo. Están centrados en su propia voluntad, no en la voluntad de Dios. Y por eso a veces en la Iglesia tenemos tantas opiniones y gustos. Mirad, un hermano decía que con el tema de la alabanza en la Iglesia algunos han perdido el norte. No estoy hablando de esta Iglesia, gracias a Dios, y los hermanos que están sirviendo no han perdido el norte y tienen muy claro qué es la alabanza. Pero en algunas iglesias y algunos hermanos piensan que la alabanza es para disfrutar nosotros. Y la alabanza no es para que disfrutemos nosotros, es para que disfrute Dios. La alabanza es para Dios, no es para nosotros. Esto tan sencillo lo hemos perdido. Pero estos son deseos carnales. Mis opiniones, mis conceptos y mis propias metas. Y yo llego a la iglesia y llego a la vida cristiana no buscando la meta ni la voluntad de Dios, sino con mis deseos carnales. mi concepto de lo que tiene que ser la iglesia. Un hotel donde, oye, me gusta el menú, la gente es amable, no hay problemas, todo va bien, y yo vengo aquí como un hotel. Estos son deseos carnales. Mirad, es duro pasar por una ciudad como peregrino. ¿Habéis pasado de viaje por una ciudad? ¿Alguno de vosotros ha hecho un viaje largo? Y vas de una ciudad a otra, y te paras en la ciudad a comer rápidamente porque tienes que seguir tu camino, pero ves a la gente de la ciudad tranquila. Alguno paseando al perro, otro llevando a los niños al colegio, otro va al trabajo, y tú sabes que vas a estar poco tiempo ahí. Ves a la gente disfrutando, comprando, haciendo planes, y tú sabes que no tienes tiempo para disfrutar de esa ciudad como los demás. Y el peregrino pasa por esa ciudad y a veces recibe invitaciones de la gente que hay en esa ciudad. Ven, te invito a comer, ven, te invito a disfrutar. Hoy son las fiestas del pueblo, quédate con nosotros. Pero el peregrino, y si has hecho un camino largo, sabes que no puedes detenerte mucho ahí. Alguno dirá, Julio, está siendo poco original. Hay un libro, no sé si te suena, se llama El Peregrino, de Juan Bunyan. Andrés y yo somos muy fans de ese libro y hemos hablado muchas veces del libro, nos gusta mucho. Y hay muchas verdades espirituales importantes. Pero claro, esa palabra peregrino no se la inventó Juan Bunyan, viene en Primera de Pedro. Y aparece varias veces en Primera de Pedro. Así que no es una idea de un señor que se le ocurrió, sino que realmente, aunque sea una alegoría, está tomada esa imagen de la Biblia. El problema de los deseos carnales, que son un obstáculo del peregrino, es que son deseos que tenemos dentro de nosotros. Y es muy difícil que nos libremos de esos deseos carnales, porque vienen de serie en el ser humano. Estamos equipados con ellos hasta el día de la resurrección. Y es muy difícil que discernamos cuál es la voluntad de Dios y cuáles son mis deseos. Y a veces en la vida cristiana tenemos que tomar esa decisión. Mucha gente en la vida cristiana lo que hace es santificar los deseos carnales. Dios me ha dicho que salga con la hermana fulanita. Oye, y a mí alguna vez, algún chico, no aquí en esta iglesia, pero me han dicho, es que es la voluntad de Dios que le pida salir a fulanita y sea mi novia. Amigo, esto no es la voluntad de Dios. Estos son tus propios deseos y tú los has santificado. A veces hacemos eso, ¿eh? En nuestras vidas. A veces cogemos nuestra voluntad, que son deseos carnales, y en vez de sujetarnos a la voluntad de Dios, sometemos la voluntad de Dios a nuestros deseos. El segundo enemigo es la prueba. Y esto aparece continuamente en Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El 4.12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha acontecido como si alguna cosa extraña os hubiera sobrevenido. El 4.16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fijaros, la prueba está presente y el contexto de esta carta, a los que dirige Pedro esta carta en el año 35, Nerón, es un contexto de prueba. Era en todo el Imperio Romano, no en todo, pero sí en distintos lugares había prueba y los cristianos eran perseguidos y sufrían por su fe. Lo dice aquí, 1 Pedro, cuando dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces el peregrino oye voces de pastores, supuestos pastores, que le dicen, mira, tú estás aquí en este mundo para ser feliz y para realizarte como persona, y lo más importante de este mundo es que tú seas feliz, y lo más importante de este mundo es amarte a ti mismo, porque ya lo dice la Biblia, te tienes que amar a ti mismo. ¿Qué os parece esa doctrina? Esa doctrina es puro veneno. Eso es veneno del diablo. El Señor Jesús fue sincero. Dice, mirad, en el mundo vais a tener aflicción, pero en mí vais a tener paz. Y aquí el apóstol Pedro dice, oye, no os sorprendáis de las pruebas. ¿Por qué os sorprendéis? Como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. No os sorprendáis. Algunos se sorprenden porque, ¿cómo es posible que un cristiano sufra pruebas? Si no se supone que somos hijos del Rey. Y el 4.16 dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Porque hay por ahí falsos maestros que dicen, si tú pasas pruebas, es que tienes un problema de fe, tienes poca fe. Si tuvieras fe, no tendrías pruebas, tendrías prosperidad, sanidad y liberación. Eso es falso. Así que, si estás sufriendo pruebas, no te avergüences. Y si estás sufriendo por ser cristiano, gloria a Dios por ello. Y si estás sufriendo por ser un bala perdida y desobediente a Dios, amigo, eso es otra cosa. Aquí también lo dice en la Escritura. Oye, es muy diferente ese tipo de sufrimiento. Pero bueno, hermano, en esta iglesia estamos siendo golpeados, yo no sé si más que en otras iglesias, pero en esta iglesia hay, en concreto, algunos hermanos y hermanas particulares están sufriendo de una forma muy especial. Mucho más. Yo pienso que les ha tocado una porción de sufrimiento mucho mayor. También hay algunos hermanos y hermanas que, aunque no abren la boca para pedir oración, algunos lo sabemos, que están sufriendo y están llevando su sufrimiento con mucha paz y mucho gozo en el Señor, a pesar de lo que están pasando. No os sintáis solos. No os sintáis solos. Muchos otros cristianos están sufriendo y el Señor no está ajeno a vuestro sufrimiento ni es indiferente a vuestro sufrimiento. El viaje es incómodo y dificultoso. Y cuando vas de viaje, siempre surgen complicaciones. Siempre surgen complicaciones. Los militares tienen una frase muy simpática que dice, no hay ningún plan, esto dicen los militares, no hay ningún plan, por bien que esté trazado, que no resista el contacto con el enemigo. ¿Eh? Los militares se preparan, lo tienen todo preparado, van al campo de batalla y todo sale fatal. Eso es un desastre. Y en el viaje que tenemos, nos sorprenden continuamente las complicaciones. Un hermano de una familia que no es de esta iglesia, pero que están siendo golpeados por todos lados, me decía, el año pasado oré al Señor. Señor, ¿qué más nos queda por pasar? El capítulo 5, versículo 10, enseña que las pruebas son temporales. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Y esto el Espíritu Santo lo dice a través de Pedro a vosotros que estáis sufriendo, para que sepáis que no vas a estar siempre sufriendo, que no vas a estar toda la eternidad sufriendo y que tu destino no es sufrir, que el sufrimiento es temporal y que te espera una herencia bendita y gloriosa. Y al principio cuando dice, mirad hermanos, estáis sufriendo diversas pruebas, pero vuestra fe que está siendo probada será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y yo creo que una de las mejores cosas que se le puede decir a alguien que está sufriendo es, mira, esto tiene un límite y esto se acaba. A nivel de consejería pastoral, una de las cosas que nos enseñan es que cuando alguien ha sufrido la pérdida de un ser querido, no hace mucho una hermana que perdió a su marido en esta iglesia me dijo, estoy sufriendo muchísimo, ¿esto va a ser siempre así? Y bueno, una de las cosas que aprendemos en la Biblia y que aprendemos en consejería es, esto es temporal, vas a estar mal un tiempo y vas a pasarlo mal y vas a pasar por un duelo, pero vas a salir. Y aquello le alivió a esta hermana. Le dije la verdad. Pero también la palabra de Dios dice, hermanos, estáis sufriendo. que vaya a sufrir 40, 50, 70 años, eso no es nada en comparación con la herencia gloriosa que nos espera. Dice aquí 1 de Pedro, habéis sido llamados a heredar bendición. Y si ahora te preguntas, Señor, ¿qué más me queda por sufrir? Cuando estés en aquel día, disfrutando de tu herencia, le dirás al Señor, Señor, ¿qué nuevo tienes para mí mañana? ¿Qué bendiciones nuevas me esperan mañana? Porque dice la Biblia que has sido llamado, si creíste en Cristo Jesús, a heredar bendición. Aunque si es preciso, ahora tengas que ser atribulado con diversas pruebas. Quiero que pienses en lo breve que es esta vida. Es breve, ¿eh? Yo tengo 40 años. Este año hice 40 años. Hace poco estaba comprando tebeos. Bueno, de hecho sigo comprándolos de vez en cuando. Hace nada estaba agobiado con los exámenes de selectividad. Y ahora tengo 40 años. ¿Pero qué he hecho en este tiempo? ¿Pero quién le ha dado más cuerda al tiempo para que pase tan rápido? Y si otros 40 pasan tan rápido como esto, tengo 80. Entonces quiero que pienses en lo breve que es esta vida y en las cosas que importan de verdad en esta vida y en las cosas de las que te tienes que preocupar. A veces te preocupas de cosas que no te tendrías que preocupar, ¿verdad que sí? Y te tendrías que gozar en cosas en las que no te estás gozando. Y aquí, 1 de Pedro, y si lo lees con mucho cuidado, 1 de Pedro es un manual para que pienses en las cosas que tienes que pensar, para que te llenes de ilusión y de gozo en las cosas que realmente te van a llenar de esperanza y que van a decir, mira, esto sí vale la pena. Hay otra cosa que dice aquí la Escritura. Dice, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Cómo me gusta este versículo! ¡Cómo me encanta este versículo! Mirad, dice aquí, dice la Escritura una cosa muy sencilla sobre la fe. La fe, primero no es tuya, es un don de Dios. Él te la ha dado. Pero la fe es un tesoro tan valioso que si lo quemas, lo pisas, le das como un martillo, lo metes en un fuego a 1000 grados, sale más fuerte y más preciosa. Ahora tú coges tus posesiones, más, tus posesiones más queridas, materiales, dales como un martillo, mételas en un horno. ¿Y qué pasa con eso? Te has quedado sin nada. Pero si tú coges la fe y la metes en un horno y le das como un martillo y la pisas, sale fortalecida, sale más bella y sale purificada, porque se le quitan todas las tonterías a la fe. Así que, peregrinos, si vuestra fe está siendo machacada, no os desalentéis, porque vais a salir más fuertes que cuando entrasteis en esa prueba. Las pruebas sacan lo mejor del pueblo de Dios. Yo he conocido, el Señor me salvó cuando tenía 18 años más o menos y tuve la oportunidad de conocer dentro del mundo de las asambleas de hermanos a muchos hermanos que habían sufrido persecución de la dictadura. Y me decían, mira hermano, un misionero que llegó de Inglaterra, yo le he oído decir, cuando yo llegué a España, España estaba en la miseria. No, pobreza no, miseria. Y yo no he visto reuniones tan gozosas como las que había. Yo no he visto gente que llegara a la Semana Santa y en vez de irse cada uno a un lado, tenían reuniones en la iglesia todos los días. Y la gente daba testimonio y estaban en la miseria. ¿Qué pasaba? Esa fe, pasada por el horno de la miseria y por los centígrados de la pobreza, salió fortalecida. Y sacó lo mejor de ellos. ¿Qué propósito tiene sufrir tanto? Eso es lo que se pregunta uno cuando está sufriendo, ¿verdad? ¿Nunca lo habéis preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No hace mucho... A ver, os voy a contar una prueba que tuve, que es una tontería de prueba, ¿vale? Y además, os la cuento a vosotros que habéis pasado por pruebas de verdad. Entonces, no es para hacerme el santito, ni el bueno, que no lo soy, sino lo contrario, pero para que ilustre algo de lo que el Señor hace a través de las pruebas. Hace 2 años fui a predicar a uno de estos retiros de jóvenes a los que voy a predicar, en medio de un grave problema familiar, grave, muy grave problema familiar. Tenía la mente hecha un lío, era incapaz de concentrarme, era incapaz de orar, no podía leer la Biblia, porque tenía ese problema familiar lo tenía en mi cabeza, no podía quitármelo, y el problema era serio. Tenía las emociones además a flor de piel, cosa que ya es habitual en mí, porque ya sabéis que soy de la escuela de los lágrimas fácil. Pero tenía las emociones a flor de piel, lo cual para un predicador es bastante incómodo, aparte de vergonzoso. Bueno, yo ya la perdí, la vergüenza la perdí, pero bueno. Era incapaz de prediqué peor que nunca, lo cual es fácil, pues me estoy superando en esa área, pero prediqué peor que nunca. Y vi lo más parecido a un avivamiento que he visto en mi vida, para la gloria de Dios. Y lo digo así porque es que no me grabé ni quiero irme. ¿Cómo prediqué? Que subí a predicar y tenía la mente hecha un lío y miraba las notas y me perdía porque no era capaz de concentrarme porque tenía ese problema en mi cabeza y estaba sufriendo por aquellos de mi familia que estaban sufriendo. 3 jóvenes hicieron profesión de fe. De esas 3 profesiones de fe, 2 creo que fueron genuinas. La última fue el último día que prediqué. Una chica empezó a llorar con alaridos, como si le estuvieran arrancando una uña. El Señor estaba arrancando el pecado de su corazón. Yo había hablado antes con esa chica y le había dicho, ¿tú eres creyente? Sí, sí, yo soy creyente y tal. Bueno, y de pronto esa chica, que se suponía que era creyente, empieza a llorar. Era una iglesia bastante grande, la dotaba. Y solo se oía a esa chica. ¿Cómo? ¿Se la llevaron a un cuarto? Yo pensé, alguien le ha dado un ataque de histeria. Se la llevaron a un cuarto y se oía aún más fuerte. Lloraba con una desesperación. Cuando acabó... Bueno, uno de los ancianos de la iglesia, uno de los pastores, subió y dijo, que nadie se alarme, estas cosas ocurren. El Señor había salvado a una jovencita. Y cuando yo hablé con ella, le pregunté, ¿pero qué te ha pasado? El Señor me ha salvado. Ahora por fin he entendido el Evangelio. Cada noche alguien quería hablar del Señor y de sus problemas. No había visto eso. Habitualmente con jóvenes es difícil que se sinceren. Pero yo no sé qué hizo el Señor, que me cogió en el peor momento. Toda la noche alguien quería hablar. Había un chico que me dice, mira, no puedo orar. Tengo tal adicción a la pornografía que no soy capaz de abrir la boca y orar. ¿Puedes orar por mí? Y yo oré por él. Y me dice, no quiero eso. Yo quiero que tú me digas lo que tengo que decirle al Señor. Y yo le dije las palabras y él las repetía. Y cuando terminó de orar, una carga se le quitó de encima. Pocas veces he visto eso. En el peor de los momentos, ya os digo, mi mente confusa, las emociones a flor de piel, teniendo cuidado de no decir ninguna tontería, no entendía mi bosquejo. Una chica me dice, ¿cómo puedo...? Algunos habéis escuchado esta historia, pero me impresiona mucho todavía. Una chica dice, ¿cómo se puede perdonar a alguien? ¿Cómo se puede perdonar a alguien? Digo, ¿de quién está hablando? ¿De un amigo o de ti? Y la chica agacha la cabeza y se pone a llorar, como yo pocas veces había oído llorar a alguien. ¡Qué desconsuelo tan grande! Mi padre me ha hecho mucho daño. Nos ha dejado a mi familia y a mí. Y se ha llevado todo el dinero. Mi madre trabaja desde las 7 de la mañana hasta la noche y la veo tan cansada que no es capaz ni de dormirse. Y cuando está en su cuarto llora por las noches. me sentía tan vacío que le dije al Señor, ¿qué le puedo decir a esta chica? Y, como todos os podéis esperar, me eché a llorar amargamente. El espectáculo fue penoso. Yo llorando, la chica llorando, y yo no era capaz de decirle nada porque estaba tonto perdido, porque el sufrimiento me tenía vacío. Pero esa chica, cuando me vio llorar, de pronto ella pensó, si el pastor llora, es que a Dios le importo. Y su carga se le quitó y perdonó a su padre. Fin de la historia. Sacar los pañuelos y el jugar de alegrías. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Señor usara un predicador tonto y confundido para eso? Porque la fe, en combinación con las pruebas, saca lo más glorioso de Dios y el Señor, y esa prueba le tiende un camino a Dios. Y cuanto más estás sufriendo, más se va a manifestar Dios en tu vida. Si buscas a Dios y lo haces con una actitud adecuada. Así que, hermano y hermana, que estás sufriendo tanto, no te desesperes. Dios está cerca y va a hacer cosas que no haría si estuvieras en la playa disfrutando de un hotel de 5 estrellas como un turista, porque eres un peregrino. Luego tenemos al adversario, otro enemigo del peregrino. Capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mirad, decía C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino, que al diablo le encantan los extremos. Le encanta la gente que dice, no, el diablo no, el diablo no existe, existe el mal. Y también le encanta el otro extremo, diciendo, el diablo está detrás de todo. Se te rompió la lavadora, es el diablo, hermano. ¿Habéis oído a gente así? Detrás de todo está el diablo. Y se te abrió el coche, ahí está el diablo. Entonces, con los dos extremos, el diablo se frota las manos diciendo, qué maravilla. Bien, el diablo es real y es una persona, y es muy viejo, y ha arruinado vidas. Su propósito es quitarte la fe, su propósito es que te transformes en un turista, en alguien que perdió la meta y dejó de padecer con un propósito. Y es persistente, y es persistente. Dice que el diablo anda alrededor como un león rugiente. Bueno, yo de leones sé muy poco, pero sí sé algo de gatos. Tengo 2 gatos en casa. Ya dice, ¿tú qué tiene que ver un gato con un león? Bueno, un gato es un leoncito en miniatura. Tiene, no te come, te mordisquea, pero... Oye, yo no he visto cosa más pesada que un gato. Cuando un gato quiere algo, está... Pin, pin, y pin, y insiste, y venga a insistir, y da vueltas, y tú lo regañas, lo sacas... Oye, que no puedes dormir en la cama, lo sacas, y cuando abres los ojos a las 4 de la mañana está el gato en una esquina de la cama mirándote fijamente, con esos ojos centelleantes. El gato insiste, insiste, insiste, insiste. Pero es un gato. Un león es peor. Un león es peor. Y lo que está diciendo aquí es lo mismo. Aparte de la broma esta que he hecho con los gatos, ¿no? Los felinos son insistentes. ¡Cansinos! ¡Insisten! Y tú, déjame en paz, diablo. Yo no voy a tener esos problemas, ese rencor que tengo contra ese hermano o esa hermana. No voy a tener esos pensamientos que me vienen a la mente y que me roban la paz. Y el diablo, vin, y vin, y vin, y venga, insiste, insiste. ¿Cómo puede resistir al diablo? Algunos dicen, mira, la mejor forma de insistir al diablo es reprenderle. ¡Satanás, te ato! ¡Te ato, te amarro, te... no sé qué! No. ¿Eso qué es? Algunos lo enseñan, ¿eh? Con todo mi respeto a hombres y mujeres de Dios. Pero creo que en ese aspecto están equivocados. La forma de resistir a Satanás, ¿sabes cómo es? Estando firmes en la fe. Versículo 9. capítulo 5, versículo 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Al que se separa es el que devora. Dice, al cual resistir, ¿cómo? Firmes en la fe. Mira, la forma de resistir al diablo es que tú vivas la vida cristiana sencilla y auténtica. Que seas honesto, que no dejes las reuniones, que no descuides la lectura de la palabra de Dios, la oración, el arrepentimiento, la confesión de pecado, la obediencia, la confianza en el Señor. En fin, no te estoy enseñando nada nuevo. Eso ya lo aprendiste en la escuela dominical y en el discipulado. Así es como resistes al diablo. Firmes en la fe. ¡Firme! Ahora, cuando no estás firme en la fe, descuidas tu vida espiritual, descuidas el contacto con los hermanos, empiezas a obsesionarte con otras cosas que no son Jesús, la palabra de Dios, empiezas a entretenerte y a vivir como turista, entonces eres un peregrino que se aleja del rebaño, y el diablo que anda dando vueltas, a esos es a los que ataca. Atacando su fe y transformándolos en turistas. Que es lo que busca el diablo, transformar a los peregrinos en turistas. En peregrinos, en cristianos estériles, que no son ni sal, ni son luz, ni son nada. Porque el diablo ha anulado su fe y su testimonio y su fuerza y su poder. Número uno, hemos dicho los enemigos del peregrino. Número dos, la fe del peregrino. Número tres, el destino del peregrino. La posesión más valiosa del peregrino es su fe. Hemos dicho, ¿os acordáis de la mochila del peregrino, verdad? Una mochila, amigos, caben pocas cosas. ¿Os habéis ido de acampada? Yo una vez me fui de acampada y me intenté... alguno dirá, qué exagerado eres, Julio, se nota que eres andaluz. No, es verdad, me intenté llevar mi máquina de escribir. Una Olivetti Lettera 12, que apreciaba muchísimo. Y me encantaba mi máquina de escribir Olivetti. Y cuando me la fui a llevar, me dijeron... chaval, ¿qué haces con eso? O sea, nos vamos de camping. No, pero si saco un rato, yo me pongo a escribir, que me gusta escribir. ¿Qué haces con una máquina de escribir en un camping, en una mochila? Mete cosas importantes. Bueno, pues a veces el peregrino siente la tentación de cargar con cosas que no le hacen ningún bien. Me gustaría que hicieras una lista de tus posesiones más preciadas. Una vez se lo dije a una amiga y me dijo, mi posesión más preciada, ¿sabes cuál es? La Epilady. No podría vivir sin mi Epilady. ¿Qué haría yo sin poder hacer lo que hace la... esa? No sé si es una marca comercial, en fin, Nintendo. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mira, todas tus posesiones, si escribes una lista de tus posesiones más preciadas, todas pueden ser robadas, devaluadas, quemadas, apolilladas, oxidadas, pasadas de moda. Te puedes perder todo. Lo puedes perder todo. Lo decíamos el domingo pasado. Job lo perdió todo en un día. Todo. ¿Tú crees que puedes mantener todas tus posesiones en un día? No. Menos su fe en Dios. Y no dejo de decir, no, Dios es justo y Dios no es tentado por el mal. Era lo único que sabía Job. Tu fe es tu posesión más valiosa. ¿Y por qué no la cuidas? ¿Por qué la contaminas con cosas que no tendrías que estar viendo? ¿Por qué te metes en conversaciones que no tendrías que tener y que afectan y apolillan tu fe y arruinan tu fe? Si tu fe es lo más preciado, ¿por qué no lo cuidamos? Esta semana leí un folleto muy interesante de un pastor que se llama G.D. Watson. El folleto se llama Otros pueden, tú no. Otros pueden, tú no. Está en mi página web, fin de la publicidad. La traducción al español. Otros pueden, tú no. Mirad, los creyentes no somos conscientes de que hay cosas que no nos convienen en absoluto. No nos convienen. Alguno dirá, ya estás siendo legalista. No estoy siendo legalista. Es que hay cosas que no nos convienen, en absoluto. que te hacen polvo tu fe, que te enfrían y que te alejan del Señor. Y tienes que ser firme en eso. Tienes que estar firme. Y a veces estar firme supone tomar medidas drásticas. Durante el año pasado he estado intentando discipular a un joven que no es de esta iglesia, es de otro grupo de jóvenes. Este joven estaba pasando por graves tentaciones y terribles caídas. ¿Y sabéis qué le dije? Y mira, tu problema es Madrid. Tu problema es Madrid. Vete a tu pueblo. Es que me aburro. Mientras sigas aquí, vas a seguir cayendo. Vete a tu pueblo. Pero en mi pueblo no más que cuatro viejos y mi iglesia ni te digo. Vete a tu pueblo. Una decisión drástica porque no le convenía estar aquí. Y se fue a su pueblo. Yo cuando era joven tuve que tomar esa decisión también. Nada más creer en el Señor y bautizarme, me di cuenta que tenía unos amigos que no me convenían nada y tuve que decidir irme de Sevilla. Mis padres estaban separados y decidí irme a vivir con mi madre, que tampoco estaba económicamente muy bien, pero delante del Señor dije, es que como sigue así, que no soy capaz, que es que llega el viernes por la noche, me llaman al portero, siete tíos, borrachos como cubas, con la euforia proporcionada por el alcohol, ¡Julio, baja, baja! Y no era capaz de decir que no. Así que me puse delante del Señor y me fui de Sevilla. Y mano de santo. A ver, no estoy dándome... Probablemente me tenía que haber ido antes de Sevilla, pero estuve más de un año luchando con eso. Y lo que quiero decir con esto es que hay cosas que no te convienen y a veces tienes que ser drástico. No estoy intentando ser legalista, no estoy diciendo esto sí, esto no. Tú sabes lo que te está haciendo daño en tu fe. Y tú sabes lo que tendrías que estar haciendo en lugar de estar haciendo otras cosas. Y necesitamos alimentar y cuidar nuestra fe porque en nuestra mochila tenemos muchas cosas, pero lo más valioso es nuestra fe. Hace poco leí el testimonio de un hombre que sufrió de una manera terrible. ¿Habéis oído la historia de Horatio Spafford? Horatio Spafford. En mi página web también lo he puesto. Este hombre se le murió su hijo varón. Más adelante, en el incendio de Chicago, en los incendios que hubo en Chicago, lo perdió todo. Era un abogado que ganaba dinero. Lo perdió. Bueno, ¿sabéis lo que es un incendio? ¿Qué te deja un incendio? ¡Nada! ¡Lo perdió todo! Bueno, decidió ir a Inglaterra para hablar con amigos. Este hombre era muy amigo de predicadores famosos. Y dijo, bueno, vamos a ir a Inglaterra. Le dijo a su mujer y a sus hijas, id vosotros en barco y luego iré yo más adelante. Un buque inglés embistió el barco y murieron todas sus hijas menos la mujer. Cuando la mujer llegó a Inglaterra, escribió un telegrama, saved alone, únicamente salva. El hombre se quedó sin hijo varón, sin hijas, sin propiedades, lo perdió todo. Y escribió un himno precioso, precioso. Llevo toda la semana escuchando ese himno, Estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser. Eso lo puedes cantar tú también. Mira, lo más valioso que tienes no es una casa de la que se puede quemar, te pueden llegar ladrones o te puede echar el banco. Lo más valioso que tienes es tu fe. Es tu fe. Y este hombre escribió, estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser. Y yo creo, a veces el Señor permite que pasemos por experiencias terribles para que descubramos esta poderosa verdad. Que la fe es lo más valioso. Y que puedes no tener nada en este mundo y estar con un pedazo de pan en un agujero, pero tienes a Dios en tu corazón y has sido cubierto por la sangre de Cristo y tienes el perdón y vida eterna y una esperanza bienaventurada. Y nada más que esa esperanza gloriosa te puede hacer el hombre más dichoso o la mujer más dichosa de todas. Estoy bien, tengo paz. Seguramente mucha gente le decía a Horacio: Horacio, ¿cómo estás? Lo perdiste todo, murieron todos tus hijos. ¿Qué cosa más terrible para un padre? Estoy bien, tengo paz. Luego él fue a Jerusalén y dedicó su vida a los pobres de Jerusalén, montando una sociedad de ayuda humanitaria en Jerusalén. El destino del peregrino, y ya, hermanos, termino. El destino del peregrino. Hemos hablado de los enemigos, de la fe y del destino del peregrino. Me encantaría cogeros de la mano y llevaros de excursión a la Nueva Jerusalén. Me encantaría que, como decía Trini, y Trini nos ha hecho un pequeño tour también, que pasáramos por sus calles de oro, por ese río que recorre toda la ciudad con aguas de vida, con ese árbol de vida que hay a uno y otro lado del río, con esa luz que hay, que dice que no es una luz, que es el mismo cordero que ilumina esa ciudad. Y que pasáramos por los muros de la ciudad, por esas 12 puertas y por esos 12 materiales preciosos que forman parte del muro. Pero no voy a llevaros a la Gran Jerusalén. O lo que voy a decir es algo más importante que necesitamos escuchar ahora. ¿Cómo debe afectarnos esa esperanza a nuestra vida ahora? Ya tendréis tiempo de conocer la Nueva Jerusalén cuando estemos allí. Y seguramente yo no sea la persona más apropiada para haceros un tour. Lo hará Moisés, lo harán otros hombres y mujeres que viven allí en esa ciudad gloriosa que desciende del cielo. Pero lo importante y lo que necesitamos saber ahora es cómo debemos vivir ahora, en esta vida, en este mundo, con nuestros problemas, con nuestra salud, con nuestros hijos, con toda la carga que tenemos, cómo nos debe afectar esa esperanza bendita y gloriosa. En primer lugar, tened en cuenta que vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hechos. En el capítulo 4, versículo 5, dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos, con las cosas que decimos, con nuestras palabras. Tenemos que ser cuidadosos porque vamos a dar cuenta a Dios de lo que hacemos. Y debemos de aprender a vivir en la presencia de Dios. Debemos aprender a vivir gozosos en la esperanza de nuestra herencia celestial. Y eso te va a ayudar a perseverar. El peregrino pasa muchas dificultades. Pasa frío, la lluvia cae sobre él. A veces tiene para comer, a veces no tiene para comer, pero sigue adelante, porque la esperanza le puede. Y sigue adelante. Y algunos le dicen: deja de ser peregrino, disfruta de este mundo, métete en un hotel. Pero él sigue adelante porque la esperanza celestial le estimula. Me sorprende mucho que dentro del pueblo de Dios haya tan poca gente sacrificada. Hay de todo. Pero siempre encontramos en todas las iglesias algunos que lo están haciendo todo y que se están sacrificando y que están trabajando y que se están privando del descanso y de fines de semana y de noches. Se están privando de todo y están dedicando esfuerzo y están sacando el poco dinero que tienen. Y otros no hacen nada, solo ponen pegas. Peregrinos y turistas. Hemos sido llamados a andar y a ser esforzados. Y a veces hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Pero aquí no estamos para ser servidos, sino para servir, como el mismo Señor Jesús nos dio ejemplo de todo. Hemos sido llamados para heredar bendición. Capítulo 3, versículo 9. Mirad, es muy interesante el capítulo 3. Porque está diciendo: hermano, hermana, tú has sido llamado a heredar bendición. ¿Por qué tienes mal genio? Esencialmente está diciendo, dice, versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Por qué? Porque sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No sabemos la herencia que nos espera. Un mundo sin fin, lleno de bendiciones, a cada cual mayor, con la gloria de Dios reflejada en todas partes y en comunión continua, como decía Eric Bermejo, con Dios y las personas divinas. Así que, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? Tienes tantos motivos para estar gozosos en tu esperanza, que dice que debe ser compasivo. ¿Qué es alguien compasivo? Alguien compasivo es alguien que siempre está pensando bien de los demás. Oye, fulanito no te saludó. Bueno, a lo mejor tenía dolor de cabeza. Eso es alguien compasivo. Siempre está pensando bien de los demás. No están pensando, ah, es verdad, se le olvidó, me miró mal. No, el compasivo siempre atribuye buenas motivaciones. No, hay que entenderlo. Siempre está disculpando a los demás. Es compasivo. Atribuye buenos propósitos y buenas intenciones. Amorosos. Misericordiosos. Alguien misericordioso es alguien inclinado a cuidar de los más débiles en lugar de aplastarlos. Como los fariseos, ¿no? Que no tenían compasión por nadie, solo querían aplastar a la gente. Inclinado a cuidar de los más débiles. Amigables. Yo cuando me encuentro con un cristiano arisco, serio, que vas a hablar con él y parece que estás hablando con tu jefe. ¿Esto qué es? ¿Dónde está el carácter de Cristo? A ver, hay que ser compasivo. Uno puede tener un mal día, pero gente que va adusta y con mal genio por la vida y que se llaman a sí mismos cristianos, aquí dice que tenemos que ser amorosos y amigables. Así debemos ser. No devolviendo mal por mal, sino bendiciendo a otros. Así es como nos tiene que ayudar a vivir nuestra esperanza de peregrinos. Debemos valorar las cosas en perspectiva. La herencia eterna que nos espera hace que un coche nuevo, una casa nueva, un trabajo muy interesante, pero que te va a quitar tiempo y que te va a quitar cosas que valoras más, dejen de tener tanta importancia. Y que apartar tiempo para Dios y estudiar la palabra de Dios tenga un valor mayor que cualquier otra cosa. La gente que no conoce a Dios no sabe valorar el dinero en su justa medida. Dicen, bueno, los cristianos son muy desprendidos, ¿no? Los cristianos sabemos el valor real del dinero y dónde invertirlo. El Señor Jesús nos ha enseñado a invertir sabiamente el dinero. A veces decidimos tomarnos vacaciones de... Qué pena me da cuando oigo a alguno decir, me voy a tomar unas vacaciones de la iglesia, me voy a tomar unas vacaciones. Eso es ser turista. Unas vacaciones de mi tiempo con Dios. Voy a estar un tiempo. No. Necesitamos poderosamente la influencia de Dios, de la iglesia, de sus santos, de la palabra, de la comunión, de las oraciones, de las canciones. Necesitamos desesperadamente y tenemos que valorar en perspectiva todas esas cosas. Quiero terminar con una cosa que también me preocupa. Es alguien le preguntó al doctor John Piper, ¿es una obligación leer la Biblia y orar? ¿Es una obligación leer la Biblia y orar? A lo que el doctor John Piper respondió con esa capacidad que él tiene, al infierno con el diablo. Y dice, estoy harto de las mentiras del diablo que te dicen, mira, no, leer la Biblia no es una obligación, hazlo cuando te apetezca. Que tú sientas que eso es una mentira del diablo. Y a continuación dice el pastor John Piper, ¿es una obligación para el buzo llevar una botella de oxígeno? ¡Obligación! ¡Date un descanso! ¿Es una obligación para el soldado tener limpia el arma y todo en estado de revista? ¿Es una obligación para el carnicero tener los cuchillos bien afilados? ¿Es una obligación para el estudiante estudiar? ¿O para el granjero sembrar? ¿Para el agricultor? Vivimos en una cultura de entretenimiento y es el cáncer de la iglesia y de esta sociedad hoy en día. Hace poco leía un psicólogo no cristiano que había escrito un libro que se llamaba Amusement to Death. Entretenidos hasta la muerte. Y esa idea del mundo se ha metido en la iglesia. Todo tiene que ser divertido. Todo tiene que ser divertido. Voy a la iglesia porque me divierte. Mi relación con Dios es maravillosa porque me divierte. Y tenemos que hablar de cosas serias aquí. de cosas serias. Esto no es un circo ni es un hotel. Son cosas serias, importantes. Y no debes leer la Biblia, debes devorar la Biblia. No debes leer 2 o 3 capítulos por la mañana y salir. Debes alimentarte y nutrirte de la Biblia. No cumplir un expediente, una especie de rito religioso que hacemos los evangélicos por la mañana, que se llama devocional. Y es nuestro rito. Otros se santiguan. Nosotros hacemos el devocional. Lo cumplimos rápido, nos vamos a la calle. No es así. Porque necesitamos morir a nosotros mismos. Morir a nuestra falsa idea de que merecemos entretenimiento. El doctor John Piper, su tesis doctoral la hizo sobre Jonathan Edwards y Nueva Inglaterra. Jonathan Edwards decía, hablando del entretenimiento, claro, imagínate, los jóvenes de Nueva Inglaterra hace 250 años se aburrían como ostras. O sea, ¿qué había en una colonia llamada Nueva Inglaterra hace 250 años? ¿Y qué hacían los jóvenes? ¡Nada! Y Jonathan Edwards decía, claro, eran otros tiempos, ¿no? Pero él decía, estos jóvenes que mantienen conversaciones tontas y vanas y que se acuestan con la misma ropa en la cama, ¡qué barbaridad! ¡Lo que hacen los jóvenes! Hoy en día nosotros estamos haciendo algo casi peor, y es cambiar la comunión con Dios y la lectura de la Biblia por el entretenimiento. Bueno, hace tiempo escribí un folleto que compartí con algunos de vosotros que se llama Comida de cerdos. Comida de cerdos. Me gustan los títulos así. Y habla de eso, de cómo el hijo pródigo cambió la comida del banquete de su padre celestial por la comida de los cerdos. Leedlo, ahí está. Comida de cerdos. Y nosotros cambiamos el alimento del mundo por el alimento celestial. Y al igual que el pueblo de Dios decía, estamos hartos de maná. Maná por la mañana, maná a mediodía, maná por la tarde. Necesitamos vivir otras vidas, vivir vidas espirituales centradas en Dios y no en el entretenimiento. No tengo tiempo, sí tienes tiempo. Tienes tiempo. Pon a Dios en primer lugar, verás cómo tienes tiempo. Hermanos, ¿estás preparando tu vida para tu encuentro con tu Salvador? Cuando Él te llame o Él venga, ¿qué te gustaría que te encontrara haciendo? Somos peregrinos y no turistas. Que el Señor nos ayude a vivir dignos de ese llamamiento. Amén.